Buen día a la audiencia de Farco. En Córdoba los educadores luchan para mantener la escuela abierta. Lo hacen ante la incertidumbre de la continuidad de los programas educativos, como el CAJ, Centro de Acciones Juveniles. Trabajadores de la educación se unieron para exigir respuestas ante el Ministerio de Educación de la provincia. En una asamblea multitudinaria, con corte de calle, pidieron ser recibidos y exigieron que se garantice la continuidad de los programas y los puestos de trabajo. La concentración logró que el encargado de los programas socioeducativos lo reciba y firme un acta compromiso garantizando la continuidad de los programas. Así lo cuenta Julián, coordinador del CAJ del IPEN 2. Acabamos de salir de una reunión con Ferreira, que es uno de los funcionarios del Ministerio de Educación, que atiende todos estos programas socioeducativos, pidiendo una respuesta frente a la situación de incertidumbre en la que estamos. Incertidumbre en relación a la continuidad o no de los programas, en relación a la continuidad o no de nuestros puestos de trabajo y también en qué condiciones vamos a seguir trabajando, porque hoy, al día de hoy, que estemos en esta situación tiene que ver con que estamos en una precariedad laboral muy fuerte. Hay compañeros que estamos contratados como monotributistas, otros que ni siquiera están contratados. Estos programas son financiados por Nación y administrados por las provincias. En Córdoba son más de 2.000 trabajadores que realizan tareas de inclusión mediante estos programas. Para Alicia, coordinadora del CAJ del IPEN 20, estos espacios son claves para el barrio y el acceso a la cultura. Trabajamos en general en barrios o en comunidades con los derechos vulnerados sistemáticamente. Entonces, de repente, tenés talleres de murga, tenés festivales, digo, mueve la cultura. Y por eso decimos de la educación y la cultura, porque digo, además de trabajar en el fortalecimiento de la currícula, trabajamos en garantizar el acceso a la cultura para todos y todas. Reportó desde Radio La Ronda para el informativo Farco, Luis Sánchez.